paso el camello y el mar en avión. Caigo en paracaídas, todas las líneas enemigas se le busco en radio. Revista de televisión y como dijo Lora, algún día lo difícil no es llegar hasta arriba. Por eso pone tensión. Jícame, jamaica, limón. Al mediodía todo empieza a saber mejor. Como no. Jícame, jamaica, limón. Al mediodía todo empieza a saber mejor. Y después de todo me quedo como